Bueno, mi nombre es Quirós Marcos y soy de Saladas y estamos haciendo la harina de maíz. También tenemos la máquina para ir moliendo y después esto es un valor agregado que le damos nosotros, digamos. Me llamo Jorge Jerez y soy de Santiago del Estero. Le damos un valor agregado a través de elaboraciones como pues, el chorizo, paté, que se hace los menudos. Marcos y Jorge, jóvenes rurales de Corrientes y Santiago del Estero, nos cuentan cómo agregan valor a lo que producen en sus chacras y de qué manera organizan la comercialización. Y esto es el maíz amarillo común, en la semilla nativa, digamos. Lo cuidamos desde el cultivo, desde plantarlo, trabajarlo, después se cosecha y después esto es un valor agregado que le damos nosotros, digamos. ¿Y dónde venden? Y generalmente en la feria, algunos mercados barriales. Y ¿qué comidas hacen? Y generalmente el maipú, sopa paraguaya, algunos chipacitos. Una experiencia similar a la de Marcos, que pertenece a la Comisión de Pequeños Productores de Saladas, Corrientes, se lleva a cabo en Bella Vista, también en Pagos Correntinos. Está impulsada por la cooperativa agroecológica Las Tres Colonias, que agrupa a 20 familias. Así lo explica Silvia Ortiz, una de sus integrantes. Nosotros, por ejemplo, como ahora cooperativa agroecológica, tenemos un lugar donde poder ofrecer y vender nuestros productos. Por ahí no todos los productores del campo tienen esa posibilidad. Nosotros vamos con nuestro producto en forma directa al consumidor. No pasamos por intermediarios, no ofrecemos nuestros productos directo al consumidor. Y ya venimos con años en esto y ya tenemos nuestros clientes, de la gente que nos compra y nos da la posibilidad de vivir de esto. Durante febrero y marzo de 2025, los productores de la Feria Agroecológica de Bellavista alcanzaron un ingreso mensual de 350 mil pesos por familia y en algunos casos llegaron a los 900 mil pesos. Dos quesos en la heladera, de igual consistencia, igual frescura e igual peso. Dos quesos en la heladera, de igual color, igual textura e igual fragancia. Pero uno de los quesos es criollo, un alimento elaborado por una familia local que dinamiza nuestra economía. Y el otro, un objeto comestible de dudosos ingredientes fabricado en serie por maquinaria de una industria cuya única lógica es el lucro y cuyas utilidades terminan muy lejos de nuestra comunidad. La elaboración de alimentos es parte esencial de la cultura de una comunidad. Optar por productos de fabricación artesanal favorece la economía local y la salud familiar. Para que comer sea más humano, alimentos sanos, cercanos y soberanos. Y después tuvimos lo que es chacinado de animales de refugio. Animales que no producen, no están produciendo cría, ni leche, ni lana tampoco. Jorge Jerez, joven campesino santiagueño, cuenta sobre las capacitaciones sobre elaboración de chacinados de cabra, actividad impulsada por Incupo como complemento a la producción de aves y cabras de forma agroecológica, con aprovechamiento del monte nativo para obtención de alimentos y medicinas. Y le damos un valor agregado a través de elaboraciones como pues, en chorizo, paté, que se hace los menudos, hamburguesa y escabeche. Una cabra vieja de refugio te están pagando aproximadamente entre 7 mil pesos. Y uno realizando las elaboraciones, le podemos sacar más de 70 mil, hasta 85 mil sacaron. Porque realizamos las capacitaciones, se realizaron en las casas de los participantes de los jóvenes. Y vendieron en la zona, comercializaron en la zona y esos fueron los números que sacaron, o sea, datos reales. Una cabra faenada se puede vender en 7 mil pesos, nos contaba Jorge, mientras que si se aprovecha para elaboración de chacinados, como chorizos y hamburguesas, se puede obtener hasta 85 mil pesos. Experiencias como las de Jorge en Santiago del Estero o la de Marcos en territorio correntino se multiplican en las provincias del norte. El autoabastecimiento logrado por las familias campesinas les permite seguir con su vida en el campo,